Seguimos en la Grieta Alerta y ahora sí, ya estamos en comunicación telefónica con Daniel Calvo desde Mar del Plata para contarnos lo que está pasando con este encuentro para bregar por la desmanicomialización. A ver si nos contextualizás un poco. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes. No, ¿qué tal? Gracias por la invitación a informar a los compañeros. Bueno, mira, estamos en Mar del Plata y también en Chapalmalán, en los espectáculos, en el 13º Festival y Congreso Latinoamericano de Arte, Una Puerta a la Libertad, no al manicomio. Disculpenme que estoy un poco afónico, la verdad que, pero bueno, en este momento estamos asistiendo a la presentación de la nueva obra del taller de circo del Frente Artista del Borda. Y bueno, dentro de un ratito vamos a estar con los compañeros de música. Los espectáculos se desarrollan en el centro de Mar del Plata, en los teatros municipal Colón, en el Roxy, en el Melanie Roxy y en el municipal Diagonal. Y después en Chapalmalal, donde estamos acá a una hora de Mar del Plata, el centro de Mar del Plata, donde nos alojamos. También hay una cantidad de talleres y en las plazas públicas hay radios abiertas. Bueno, este festival se hace cada dos años, comenzó siendo un festival de carácter revolucionario a nivel mundial, porque era el primer festival de artistas internados en manicomios. Su principio fue difícil, porque bueno, la gente no quería brindarnos espacios, porque pensaban que bueno, que llegaba una cantidad de compañeros y compañeras con padecimientos mentales, y bueno, no era, iban a producir hechos de violencia. Poco a poco, bueno, nos dieron como sede definitiva acá en Mar del Plata, anduvimos también por Río Tercero, en Córdoba, también estuvimos en Posadas. Se desarrolla cada dos años, como digo, y bueno, la verdad que yo pertenezco junto con otros compañeros a Taller de Periodismo y Comunicación, y ahora a las 18 vamos a estrenar un nuevo documental que se llama Solaris Buscado. Bueno, tenemos muchas esperanzas en eso. También es muy gratificante, somos aproximadamente 800 personas que estamos conviviendo juntos las 24 horas, nos levantamos, desayunamos. Hola. Sí, te escucho, Daniel, te escucho. Sí, seguí contándonos. Sí, sí, bueno, nos alojamos en un complejo de Chapalmalal, en el cual dormimos en habitaciones de a 3, de a 2 y de a 5, todos los compañeros y compañeras. Después desayunamos, asistimos a los talleres ahí en Chapalmalal, y después almorzamos, venimos para acá, vemos los espectáculos y en la noche volvemos a cenar juntos, y hoy tenemos la fiesta del día viernes, ¿no? La verdad sí, que es muy gratificante encontrarnos con compañeros de todo el país. Yo me reencontré con compañeros de Cipolletti, de Neuquén, de Córdoba, de Posadas, y también en latinoamericano han llegado delegaciones de Paraguay y Ecuador. Qué bueno. Daniel, como vos decís, participan organizaciones e instituciones que trabajan en el área de la salud mental y vos sos integrante del Frente de Artistas del Borda. ¿Me podés contar brevemente, porque aquí en San Luis no conocemos esta movida desmanicomializante, cómo es el tema, cómo funciona el Frente de Artistas del Borda en el neuropsiquiátrico Borda? Bueno, en noviembre del año pasado cumplimos 30 años de existencia. Comenzamos en noviembre de 1984, cuando el entonces director del Hospital Borda, Grandinetti, nos habló con Alonso Saba y le dijo, bueno, mira, era una ola progresista que había, ¿no?, durante el gobierno de Ibarra, en la ciudad de Buenos Aires. Le dijo, mira, Alonso, si vos podés darte una vuelta. Yo veo que hay gente que toca instrumentos musicales, que canta, otros escriben poesías en las paredes, veo que hay gente que pinta los murales, y bueno, Alberto, como viene de lo artístico, ¿no?, él es el fundador de la Escuela de Mimo en Argentina, entre otras experiencias, y él venía de Trieste, de ver la experiencia de manicomializadora de Basalia. Bueno, ya de manicomializaciones, para tratar de abreviar un poco, significa para nosotros el fin de los manicomios como lugares de encierro de personas en las cuales tienen padecimientos mentales. Esas personas, el 99,9% son compañeros y compañeras de extrema pobreza, porque los que tienen alguna, diríamos, algún medio económico o alguna obra social, estarían refugiándose en clínicas privadas, ¿no? O clínicas de las obras sociales. La demanicomenización se hace a través del arte. Tenemos 12 talleres artísticos, en los cuales, bueno, se desarrollan de lunes a lunes, a las 13:30 y a las 15:30, todos los días hay 2 talleres diferentes. Tenemos talleres de fotografía, de música, de manicomenización, teatro participativo, teatro, mimo, fotografía, letras, periodismo de comunicación, mural. Lo que tratamos de hacer es, trabajamos junto con compañeros externados y está abierto a todo el público, ¿no? Gratuitamente, y ninguno de los talleres requiere conocimientos previos. Nosotros lo que comprobamos es que muchísimos compañeros y compañeras, a través del arte, mejoran muchísimo los respecto a los padecimientos mentales. No decimos que el arte cura, pero ayuda a curar, ¿no? Ayuda muchísimo. Hemos visto muchos compañeros que se han presentado en los talleres y, bueno, estaban en un estado lleno de medicado, venían muy mal. Y, bueno, a través de juntarse todos nosotros, nos enriquecemos espiritualmente y físicamente, y nos ayuda muchísimo. Y ahora, en estos últimos años, en el neuropsiquiátrico Borda, se sucedieron hechos complicados cuando el macrismo derribó una de las áreas del hospital, y desde ahí también han estado en el taller de periodismo cubriendo esas situaciones, esas irregularidades. ¿Cómo está esa situación? Si me puedes contar brevemente, Daniel. Sí. La idea del gobierno de Macri, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hace varios periodos, y lamentablemente, bueno, ahora lo nombraron a Larreta, digo lamentablemente porque es un gobierno conservador, un gobierno que solamente está conformado por empresarios, y ellos tienen elaborado un plan inmobiliario de derribar todos los hospitales públicos y construir grandes torres, y todas las que es salud pública, de alguna manera privatizarlo, de alguna manera no, privatizarlo totalmente. Y, bueno, el que tenga dinero para ser atendido va a ser atendido, y el que no tenga dinero, bueno, lamentablemente quedará librado a su suerte. Esa era la idea de instalarse el centro cívico, es decir, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quería instalar toda su dependencias en el centro cívico, en el hospital Borda. Hicieron varios intentos hasta que el 26 de abril del 2013 irrumpieron aproximadamente 400 efectivos de la Policía Metropolitana, y a puro balazo de goma, palazos, derribaron los talleres protegidos, que era un lugar donde los compañeros internados aprendían oficios, tal como carpintería y herrería. Y, bueno, eso produjo una gran reacción a nivel de todo, total, ¿no? Es decir, agrupaciones políticas, sociales, eclesiásticas, se acercaron al hospital porque las imágenes se reproducían instantáneamente por televisión. Claro. Una cosa de lo más salvaje, un hecho único en el mundo, entraron encima por los portones del fondo del hospital y violando incluso una ordenanza de la jueza que prohibía no innovar en el caso. Y, bueno, arrasaron por los talleres protegidos, y después de una brutal represión, en la cual, bueno, entre otras cosas, hirieron a los compañeros internados, apalearon periodistas, quedaron, los únicos que quedaron procesados por esos hechos son 8 trabajadores de los hospitales y algunos periodistas. Y todo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, desde el jefe de gobierno hacia abajo, es decir, tanto ministro de Defensa, ministro de Cultura, ministro de Espacios Verdes, quedaron absueltos. Claro. Estamos esperando la sentencia, que calculamos que seguramente la van a dar después que pasen las elecciones ahora presidenciales, y cuando ellos tengamos la fecha que se va a dictaminar la sentencia, vamos a hacer una enorme movilización hacia los tribunales. Bien, bueno, y ahora volviendo al trabajo que ustedes hacen en el taller de periodismo, recién decías que ahora a las 6 de la tarde presentan el documental. En las vacaciones de invierno anduve por allí y vi cómo estaban trabajando intensamente. Se pudo terminar el documental, lo pueden presentar, así que me imagino que están de festejo. Sí, realmente hasta último momento el tema fue la edición, ¿no? Es decir, teníamos tanto material para... que bueno, lo llegamos a abreviar en 17 minutos, no queríamos hacer un largo, nos pareció que 17 minutos era, en 17 minutos pudimos, podemos transmitir la idea de lo que queremos decir, lo vamos a presentar ahora, y lo que vamos a hacer también a los festivales y a todo lugar donde nos inviten cine, presentar este documental, ¿no? Qué bueno. Ayer también, no quiero decir que somos los únicos, hubo un documental muy lindo en el cual yo, cuando estuve en la Patagonia, junto con otros compañeros, iniciamos el guión, y la verdad que ver la película esa, el se llama Cine, Debate y Algo Más, de la ciudad de Cipolletti, de la provincia de Río Negro, y la verdad que después de casi 2 años, ver la película esa, estrenarla, fue una gran satisfacción. Porque bueno, iniciamos con eso, ¿no? Es un tema también con respecto a la privatización del agua, ¿no? El agua tiene que ser de todos y no puede ser que haya empresas y ideas políticas que quieran privatizar el agua, ¿no? Listo. Así que bueno, era una satisfacción enorme y bueno, después había espectáculos de todo tipo, muy lindo. Pero sí, nosotros estamos muy conformes con eso y por eso nos tiramos a presentarlos en algún festival, porque vamos a ver hoy la acogida que tiene, pero nosotros quedamos realmente muy, muy conformes. Es todo sobre una realidad que acontece dentro del hospital Borda. No queremos adelantar, no nos adelantes, así lo vemos y nos genera bueno. no nos tires la data. No, bueno, la verdad es que es bueno, mucha información. Lamentamos muchísimo que no hayas podido venir, ¿no? Sinceramente vos estuviste en el anterior, en el 2013, y la verdad que también te integré a tu taller de periodismo y comunicación, y la verdad que fue muy lindo. Pero bueno, lamentablemente no pudiste venir por cuestiones laborales. Sí, se extraña el frío de Mar del Plata, pero la verdad con unas ganas bárbaras de estar con ustedes, pero bueno, por lo pronto contenta de poder haber establecido esta comunicación con vos, Dani. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, hablando de lindo, ahora se puso lindo el tiempo también. Ayer y hoy pudimos ir a la playa. Qué bueno. Y la verdad que también muy de manicomializante esto, ¿no? Por eso se llama una puerta de la libertad, porque creemos que estar en un lugar como este, Mar del Plata, es una ciudad balnearia, pero también no queremos olvidar, ayer fuimos con al taller del teatro participativo a un barrio carenciado, ¿no? Así que Mar del Plata es muy bella, está a orillas del mar, tiene un lindo balneario, pero también lo que tiene es muchos barrios carenciados. Es la ciudad que tiene mayor índice de desempleo debido a que bueno, que la industria de la pesca fue arruinada por el gobierno de Menem, ¿no? Permitiendo a gobiernos extranjeros devastar todo lo que es la pesca acá en Mar del Plata, y eso produjo un colapso total. Pero bueno, estamos contentos en el sentido de que lo que más nos atrae es encontrarnos con este compañero. En estos momentos estoy viendo entrar delegaciones y delegaciones de Chaco, de Paraguay, de todos lados, digo, por decir alguno, ¿no? Qué bueno. Adelante mío está toda la muestra pictórica y la muestra fotográfica, ¿no? Qué bueno. Bueno, me alegro muchísimo que nos hayas dado este pantallazo. Abrazo grande, éxitos hoy a las 6 de la tarde. Saludos al resto de las y los compañeros. Abrazo grande a Gisela, a Fernando, a Laura, que me imagino que han andado a full todos estos días. Y bueno, y al resto de los compañeros y compañeras del Frente de Artistas del Borda. Bueno, muchas gracias a vos y a los compañeros de la radio donde vos estás, a todos los compañeros que luchan en San Luis, para, bueno, de alguna manera explicar un poco las cosas, ofenderlas totalmente. Sabemos la realidad bien de San Luis y sé que ustedes están en la primera línea para ese cambio. Y bueno, muchísimas gracias y un abrazo enorme para todos los compañeros y especialmente un beso grande de parte de todos nosotros. Hasta la voz. Bueno, hasta luego. Un beso. Dialogábamos entonces con Daniel Calvo, él es integrante del Frente de Artistas del Borda, del taller de periodismo, que se encuentra en Mar del Plata, en este 13º Festival y Congreso Latinoamericano de Arte, Una Puerta a la Libertad, y no al manicomio. Sí, porque pensamos junto con ellos que debemos cerrar los manicomios e insertar a todas las personas con padecimientos mentales a la sociedad. Basta de estigmatizar a los enfermos de salud mental. Para quienes quieran más información, pueden entrar al Facebook de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, así se llama, y que es la organizadora de este congreso, de este encuentro, y allí van a poder interiorizarse, porque es mucha la información que en pocos minutos nos ha transmitido Daniel, y está bueno conocer el trabajo silencioso pero profundo que hay en toda Argentina, en las distintas organizaciones, en los distintos grupos que se forman para trabajar en contra de los manicomios y en pos de la desmanicomialización.